en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita la Sana Global Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Pa, gonna talk about us all over the town. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Toda mi vida yo te esperaré.

hechos reales. Es la historia de mi vida, es así. Muerte mira, muerte valora, muerte aconseja que mueva la chona. Muerte mira, muerte valora, muerte aconseja que mueva la chona. Mueve la chona. Prepara tu cadera, hoy te pide que la mueva. Piensa que te pone, no te olvides. Mueve la chona. Mueve la chona. La mueven las niñas monas. Mueve la chona. La mueven las chicas de moda. Mueve la chona. La mueven solteras y esposas. Mueve la chona. Valora, muerte aconseja que mueva la chona. Muerte mira, muerte valora, muerte aconseja que mueva la chona. Dale, dale. Uno, dos, tres, go. Diosa de oficina, con tu pelo veratina, tu risa, broma. Se ganan tu corona. The Queen. Si quieres la mueves, si no quieres te mueres. Quieres la mueves, si no quieres te mueres. Quieres la mueves, si no quieres te mueres. Pero tú solo vales si mueves. Oye bonita, ahorra, págate un curso. Mueve la chona. Mueve la chona. Eso no tiene nada de rollo. Nada de rollo. Nada de rollo. Nada de rollo. Nada de rollo. Nada de rollo. Mueve la chola. La mueven las chicas de moda. Tienes que ver pasarela. Mueve la chola. La mueven solteras y esposas. Nena, esto es la fashion industry. Mueve la chola. La mueven divinas y lindas y lindas y locas. Muerte mira, muerte valora, muerte aconseja que mueva la chola. Mira, muerte valora, muerte aconseja que mueva la chona. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Tu piel, baby, I'm addicted to you. Quiero que te dejes querer. me llevó la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como la hace la gente decente. Tu recuerdo ha quedado así como un broche prendido a mi almohada. Y tu cambio que tienes memoria de peso, te acuerdas de nada. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda. Lo que no tiene nombre, no lo noto, mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you. El capo en la casa. todo el mundo a quitarse el top. Yeah. Ya que hace calor, rabaña no cuero. Quiero ver tu cuerpo cómo se mueve, que no me entero. Vamos a la playa que hace calor, rabaña no cuero. Quiero ver tu cuerpo cómo se mueve, que no me entero. Grito, hay que se quite el top, hay que se quite el top, hay que se quite el top. Porque este sol se pone que quema. Tráeme la pelota pa' que juguemos lo que tú quieras. Ponte sexy, mami, para broncearte y untarte crema. Grito, hay que se quite el top, hay que se quite el top, hay que se quite el top. Quiero que te lo quites, te ves sensual, estás bien buena, suéltate el pelo. No. And you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely your company. But that was love, isn't it? I still remember. Yo y el mío también. La gente bailando y tú bla bla bla. Que se ataca yo, que basta ya. Repete muchacho, llegó el tacata. Que todo le gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invente una cosa nueva, la house. Tacata, bro. Dale mamacita con tu tacata.

E você Quem gostou, joga a mão pra cima e balança. Apasionada por la noche iluminada, de alcohol y de sustancias que sintetizadas la ponen mal, le hacen sentir bien, pero está tan mal que no la puedes ya ni rescatar. Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere volar. Se vuelve loca, ca. Lo mira y se muerde la boca, ca. Se piensa que es un idiota, ca. Sabe que todo el mundo la toca, ca. Pero le gusta cómo se mueve y le pide tra, tra, tra. Quiere un poquito de tu pra, pra, pra. No se da cuenta cómo va, pa, pa. La droga la usa pronta. Gusta cómo se siente y no deja de tomar veneno y la noche lo acorrala en lo oscuro y no se mueve más, no puede más, no tiene fuerza para luchar. Cómo se mueve y le pide pra, pra, pra. Quiero un poquito de tu pra, pra, pra. No se da cuenta y cómo va, pa, pa. La droga la puso por pra, pra, pra. Touch the sky. Beautiful woman. Morning day you have, yes. Playboy to the dance, oh yes. Is it really what a war, oh yes. Mommy let me open door, try to chill. Play date, play mate, and the kings, not queens. Chip Mazer, what you think? Is it rumor? I'm really out of this world. Moon, Luna, make mommy come, mommy come and bloomer. Can't even soul ya, kill the soul ya. By the time hallelujah, have a blessed day. So I had it myself, every day, yesterday. One recipe, it's real simple. Little bit of ball, yeah, see you possess on me. Yes, yes. Gone. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. A veces voy, a veces vengo. Cuando te miro se me para el tiempo. Buscando siempre la manera, pero nunca me sale y es que me quema esto que llevo dentro. Y es que me pone tierno. Psicólogo y demás, todos coinciden en lo mismo, soy fatal. Y es que mi cura tú la tienes bien guardada. Estoy pensando asegurar mi corazón, pues si se para cuando me diga que no. Y es que tan solo con mirarte caminar es como un chute de algo que no se me va. Y créeme que lo intento, pero tú cuando te pones con tu pelo suelto, la testosterona sube por todo mi cuerpo, imposible de parar, como una fuerte racha de viento. Esto que llevo dentro, y es que me pone tierno. Dale duro. Y no lo puedo controlar. Ay, ay, ay, ay. Por eso te quiero yo decir a ti, bombo, que no te voy a dejar ir. Que yo para ti sería como la luz del sol. Así que coge la maleta que nos vamos a ir de aquí. ¿A dónde? Y si hace falta yo te pongo un piso a Triana con vistas al río Guadalquivir. Mira, solo para ti yo me gasto mis ahorros y te llevo a pasear. Tú serías mi princesa, yo el ladrón de Alibaba. Allí va con carita de princesa, no te dejes embaucar. Si te coge ya no te suelta, te absorbe como si fueras un flan. Se mete en sitios caros que tú nunca podrás pagar. Las deudas de colgantes y de fiestas, le gusta el glamour y que siempre pagues tú. Y ahora estoy aquí todo tirado, sin ganas de nada y sin un pavo. Y es que esta tía a mí no me ha dejado ni la cartilla para sellar el paro. A veces voy y a veces vengo, don la mío se me para el tiempo. Buscando siempre la manera, pero nunca me sale que me quema esto que llevo dentro. Y es que me pone tierno y no lo puedo controlar. Que nos vamos a ir de aquí.